botica en el brazo, ya no pasamos frío. Todo lo hice por mí, ¿qué sería de mí sin los que están conmigo? Hoy festejo y brindo, amo los domingos. El último baile en una plaza, por el hip hop respiro. ¿Quién lo entenderá? Era tan sencillo, saca del campo mental lo que te roba el brillo. Pulimos este estilo en una veda electoral, soñando con robar vinilo en una escena teatral. Velo por la infancia que no tuvimos, las tortas de barro que vendimos, ya. Donde el farolero tropezó, un ratón nos confesó que después de las 12 las casas son de cartón. Antes de cumplir el sueño el gil se desapareció. Hadas espora, hadas espora, hadas espor. ¿Quién nos llamó? En la calle con las orejas rojas, una pulsera del mismo color. Hadas espora, hadas espora, hadas espor. Espórtalo, espórtalo. Vainas latinas, palabras de cromo. No quieren la receta, ellos quieren el cómo. Pregúntame lo que valgo y señala mis ojos. Hadas espora, hadas espora, hadas espor. Hadas espora, hadas espora, hadas espor. Hace por, hace por, hace por, hace por, hace por. No vivo en pleno monte, pero corro con pumas. Me resucitan mis perras aullando a la luna. Don't waste your time buscando tula. Guachazo más que la aceptación que busco. Ajá, mi cerebro es una máquina que chirría noche y día. Chirri, fuma, maría y portan la deportiva. No van al gym, pero corren por su vida. Oh my god, no le quite una latina a la fantasía. Lo que se premia es el ingenio negro. Ladran, yeca y lloran si los ubico. Estoy tan vivo que se pusieron plan antibiótico. Pero este síntoma muta, aceptalo o te dará cólico. Keep it real, keep it magic. Si se me escapan los demonios, no te pongas trágico. Paso por neurotic porque no saben lidiar con pibas críticas. Notas ácido, mapusia es cítrica. Me brillan las vibras hadas con alas adidas. Un peligro para la humanidad, nos dice Shiva. Lista para enfrentarse a Dios o convertirse en uno. En capucha y todo. Prince Molotov. ¡Ey, yo! ¡Qué temazo el pía, por Dios! Gracias. Sombra Alex Mike. Espórtalo. Espórtalo, espórtalo. Y me resucitan no mis perras aullándole a la luna. Corta. Sí, sabes. No le quites a una latina las fantasías. Tortas de barro vendimos, ¿no? Oh, ay, justo en eso es rima infancia también, boludo. Mal, no, mal, puro. Una panadería entera a los 7 años. Sí. Yo, estamos en el aire, ya volvimos, obviamente, quería que entráramos en ambiente, así que muchas gracias por rapearla. Ay, más vale, no, es un himno. Bienvenidas, estamos en el aire, las voy a presentar, ellas son Andes Quad. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Martina, Luna... ¿Qué me falta? Arco de Tierra, que no me acuerdo tu nombre. Arco ¿verdad? De la Tierra, Luna. Luna, Cami, Marti, ¿y tu nombre? Manu. Maru, bienvenidas a todos, muchísimas... Perdón. Manu, Manuela. Manuela. Manuela, perfecto, muchas gracias, perdón por no escucharte que no estoy con los auriculares. Qué bonito nombre, me encanta. No, no, no, descánselo, descánselo. Bueno, bienvenidas a la radio, muchas gracias primero gracias. Por aceptar la invitación y por todo lo que hacen, chicas. Gracias a ustedes. Un placer. Bien, manso, acá. Manso. Recién estábamos hablando un poco del patinaje, pero ahora quiero que entremos más en nos en pongamos asunto serios. Y en tema, claro. No. Así, a ver qué sale. Así que nada, quiero presentarlas como patinadoras, pero también como autogestoras, ¿no? De todo esto que se viene dando. Cuéntenme sí más o menos de qué se trata. Y autogestión pura. ¿Qué se trata Andes Quad? Andes Quad. Bueno, en realidad somos todos un grupo de amigas que estamos conectadas por un deporte que amamos. Compartimos espacios, los habitamos juntes. Estamos muy contentas porque hemos formado una red de contención que es importante. Somos amigas, amigos, disidencias y algo que nos une mucho a todos nosotros es que sentimos y creemos que el deporte, el deporte solo entiende de pasión y amor al mismo